Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 53 de Lo que vendrá. ¿Cómo le va a Julián Ellensby? Muy bien, Eduardo Acevedo. Que lo tiró, parece broma, parece un chiste, que cuando corrigen su apellido, cuando usted deja de ser el Julián Ellensbaum que la locutora pensaba que usted era. Durante seis meses. Más o menos. Voy a extrañar a sí. Julián Ellensbaum, me había hecho amigo de esa personalidad. Ahora tendré que hacerme cargo de mis propios errores. Yo antes todo lo que hacía mal se lo endilgaba a Ellensbaum. Claro, ahora va a tener que hacerse cargo de lo suyo. O empezar a hacer las cosas bien. Seguramente la primera va a ser más fácil. Sí. Bueno, y ahora que usted pasa a ser Julián Ellensbaum como siempre lo ha sido, yo paso a ser Eduardo Acevedo, como el de la calle. Había yo tenía un conocido, no vamos a decir que es amigo porque sería exagerar. ¿Es un Acevedo y el rock lo que viene? No, un Acevedo y los funcionarios públicos. Otro tema apasionante. Eduardo Acevedo. Que decía que la gente que tiene nombre de calle es garca. Pienso el caso más conocido es el de Nicolás Repeto. Pero no tengo ningún elemento para decir que afirma la teoría. No. Tampoco para decir que la refuta. Tampoco, no, ninguna de las dos cosas. Pero es una teoría que se puede discutir, se puede ver, se puede tomar algunos casos como este de Nicolás Repeto y ver si es verdad que el hecho de tener nombre de calle lo hace a uno automáticamente un garca. Veremos ahora que ha cambiado su nombre si contribuye o destruye esta teoría. Mediremos sus niveles de garquismo hasta la semana pasada y a partir de hoy, y en base a eso, haremos un análisis para determinar si Eduardo Acevedo es más garca que Leonardo Acevedo. Ya lo dice la gente de la revista Barcelona, el mundo se divide entre garcas y boludos. O sonsos, sí, o boludos, ahí está. Yo creo que por más cambio de nombre que me hagan, a garca no voy a llegar jamás, No, es al nudo que lo fajen, sí, dice. Sí, al que nace para otros menesteres. Por más cambio de nombre, cambio de domicilio o cuanto cambio realice, sigue su ruta. Aguantamos 4 minutos sin hablar del Mundial. Creo que esto ya es un récord histórico para cualquier programa. Todos los programas de ahora en más durante un mes, espero. Sí. Serán hasta deportivos. Hasta el 11 de julio. Así es. Hasta el 11 de julio serán deportivos, se hablará de fútbol en la apertura, en el desarrollo, en el cierre y así. Nosotros no vamos a escapar a esta regla y sobre todo porque el triunfalismo es uno de nuestros vicios favoritos. Sí. Ya estamos para campeonar, un verbo que hacía mucho que no se escuchaba y aquí venimos nosotros a reflotarlo. Igual yo había pensado, para justificar esta apertura futbolera, que siempre decimos que Lo que vendrá es un programa de cultura joven. Sí. Y el fútbol indudablemente es cultura si entendemos que cultura es todo aquello que hace el hombre. Sí. La semana pasada no habíamos esbozado esa teoría. Sí. De la cultura desde el punto de vista antropológico. Así es. Y me animaría a dar un paso más. A ver. El fútbol no solamente es cultura, sí, sino que es arte. Yo no sé si siempre tiene nivel artístico el fútbol. Yo sé que hay algunos futbolistas, caso el Diego Maradona o alguno que otro por ahí, están al nivel de un artista. Y con esto no quiero decir que el arte sea mejor que el deporte. Eso es una discusión que ni siquiera me interesa llevar adelante. Digo que tipos como Diego Maradona, cuando jugaban al fútbol, desarrollaban una actividad que tenía nivel De el mismo nivel que podía tener el mejor bailarín o el mejor guitarrista. Es indudablemente estético, es sí. muy emotivo, cosa que el arte no siempre uh-huh. es. Pero... Y a veces ni siquiera se lo propone serlo, uh-huh. porque hay veces que se busca la eficiencia técnica y no la emoción. O se deja de lado por ahí la emoción. Y si comparamos lo que generan ciertos músicos, por ejemplo, sí. con lo que generan algunos futbolistas, me animaría a decir que en algunos casos el fútbol no solamente es arte, sino que es más artístico que unas cuantas expresiones que aspiran a ser artísticas. Así es, así es. Así que entonces incluyamos a partir de hoy, o quizás desde mucho antes sin haberlo manifestado públicamente, incluyamos al fútbol dentro de las artes. El octavo arte, si es que a principios del siglo XX se incluyó al cine como séptimo arte, incluyamos al fútbol como octavo arte. Y es raro que seamos nosotros, que somos tipos que no somos lo que se dice futboleros, los que pidamos esta inclusión. Pero quizás por eso nos quepa mejor el asunto. ¿Somos la pata futbolera del arte? No sé. Estamos más cerca del arte que del fútbol. Yo soy bastante patadura. Así que no sé si me corresponde esa parte a mí. Es cierto. Uh-huh. No, me hago cargo tampoco, es cierto. Hoy, mientras mirábamos el partido de Argentina, comentábamos las habilidades de cada uno de los que estábamos mirando el partido, y yo confesaba que era un patadura de temer, un tipo que no podía llevar la pelota adelante por más de un metro y medio. ¿Y ni siquiera un picapedrero, uno de esos? No, porque tampoco. Un picapedrero tiene por lo menos una virtud, que es la del coraje, si se es quiere. Voluntarioso. Es voluntarioso, es un tipo que le pone así garra al asunto. No, yo ni siquiera eso. Y además, para ser un picapedrero, digamos, para ser un tipo que rústico uh-huh. a la hora de jugar, necesita uno también de la fuerza que hace falta para desarrollar esa rusticidad. Yo siempre he sido el flacuchito que soy hoy. Claro. Como así futbolista que... tenía la habilidad de un Coyo Almandos y el coraje de un rifle Pandolfi. ¿Ah, sí? Sí. Y lo que pasa es que usted me nombra dos jugadores que yo no recuerdo haber visto jamás. Y los hinchas de Vélez. Al rifle Pandolfi lo vi alguna vez en un escenario. Ajá. Pero no jugando al fútbol. Demostrando que como guitarrista fue un eximio futbolista. Sí. Demostrando que lo suyo es el fútbol. Y permítame retroceder a aquella charla que tuvimos con motivo del Día del Periodista. Sí. Cuando le deseamos un feliz día solamente a algunos. Sí. Y nos referimos específicamente a los periodistas que escriben y hablan de música. Sí. Pero más de uno habrá pensado en periodistas deportivos, que como todo el mundo sabe, se dividen entre los que tienen y no la tienen adentro. Es verdad. Uh-huh. Y la gente de fútbol me parece que le dedicó un tema a uno que creo que no la tiene adentro. Totti Pazman la tiene adentro. Sí. Y hoy más que nunca, porque el gol lo metió Heinze. Sí. Que es justamente el jugador que Totti Pazman cuestionaba. No. Ah. La gente. Ah, que la gente, perdón. Él es vocero de la gente. Totti Pazman, digamos, se ponía en portavoz de la gente. Alguno dirá que pone a la gente en su lugar como un acto de cobardía. No, para nada. No. Preguntar el nombre de la gente es un acto de valentía, de sí, alguien claro. que acepta ese pesado rol de ser líder popular. Sí, claro. Uh-huh. Creo que Elio Rossi no la tiene adentro. Y usted sabe, yo no desconozco lo que el mundo del fútbol es, así que no tengo idea. Por lo pronto, digamos que fútbol le dedicó el tema a Elio Rossi. Fútbol la banda, no fútbol el deporte. Claro, dijimos hoy, cuando estábamos preparando el programa, hablamos con fútbol. Y no nos quedó claro si era hablar de fútbol, si abrir el programa hablando de fútbol o abrir el programa con fútbol, la banda. Y por las dudas hacemos las dos cosas, para no errarle. Entonces vamos a abrir con fútbol, haciendo justamente el tema que le dedicaron a Elio Rossi, desde el disco Más Bambino que Nunca. el segundo. Doblemente futbolero. Así es, doblemente futbolero, el segundo disco de fútbol, o triplemente futbolero, porque es, para un periodista deportivo, con un disco que homenajea a un director técnico y exjugador. Y periodista deportivo. Y también periodista deportivo, es verdad, y por la banda fútbol. Así que abrimos el programa 53 de lo que vendrá Mundial. Sí, hay que decirlo. Y menos este mal mes vamos a hacer lo que vendrá Mundial. Sí, y después vendrá lo que vendrá Kids. Sí, claro. Tenemos múltiples personalidades. Y qué bueno que sigue hablando, porque si hablamos del Bambino Veira, uh-huh, y quién la tiene, quién no la tiene adentro. Sí, no, claro. Fútbol, ¿no? Sí, sigamos mejor entonces con un poco de música. Fútbol haciendo Elio Rossi. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...0810-222-0870... ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes en todo el país para que puedan comunicarse con quienes hacemos este programa desde Radio Nacional Buenos Aires. Así que pueden llamar a este teléfono al costo de una llamada local. Usted vive, por ejemplo, en Calilegua. Sí, vive en Calilegua y quiere comunicarse con Buenos Aires, más precisamente con quienes hacemos este programa, porque no puede comunicarse solo con cualquier teléfono de Buenos Aires o con cualquier habitante de Buenos Aires. Si quiere comunicarse con Buenos Aires y con nosotros, más precisamente, puede hacerlo al 0810-222-0870 y hacerlo al costo de una llamada local. Si usted vive, en cambio, en, por ejemplo, sí, al azar. Sí. Gobernador Gregores. Claro, para dar una punta norte y una punta sur del país, puede hacerlo también a ese mismo teléfono, 0810-222-0870, que también le va a salir al costo de una llamada local. Ese teléfono tiene un contestador automático que permite que usted deje grabado su mensaje y que nosotros escucharemos y emitiremos llegado el momento. Recibimos varias cosas, o en realidad no tantas. Esta semana no hemos recibido ni muchas revistas ni muchos libros. Recibimos apenas un par de discos. El primero de ellos es el de la banda Cromo, la banda del amigo Sergio Checho Hueve, así con el disco Desequilibrio, su primera producción independiente. Un disco que dice en la ilustración que está sobre el disco, en la impresión del disco, que es un disco de 45 RPM, como aquellos viejos vinilos. ¿Me lo lee la compactera el disco? Sí, sí, dice que, y además, es estéreo, pero que funciona perfectamente en un equipo monoaural. Es estéreo compatible, como aquellos viejos discos de vinilo. Un disco con 8 temas, 8 canciones, y un bonus track, que en realidad es es un track multimedia, para verlo en la computadora, que es el videoclip del corte de difusión del disco Desequilibrio, que se llama Estás Solo. Un video que todavía no vimos, pero que en algún momento veremos seguramente. Y emitiremos. Claro, claro, emitiremos el video, así es. Dura Tierra, Floralia, disco, banda que combina folclore con algo de rock. Ajá. Interesante por lo que pudimos escuchar. Hermosa presentación. Sí. En plena era de los discos virtuales, se han esmerado y se nota. Uh-huh. Están saliendo varios discos con ese formato de edición, así, con tipo libro. Uh-huh. Como una caja, pero alargadita, alargada, rectangular. Sí, sí, sí. Prismática, si quieren, porque tiene volumen. Claro, tiene volumen. Un mínimo volumen, pero lo tiene después de todo. Trae algunas versiones, por ejemplo, La Llorona. Ajá, que es un tradicional mexicano. Sí, si no recuerdo mal, Lila Downs, por ejemplo, hace alguna versión de La Llorona. Y aparece esa versión aparece sampleada en un tema de Mano Negra, que ahora no recuerdo cuál es, pero aparece así. De Mano Negra o de Manu Chao, ahora ya medio que se me confunden los tantos. Bueno, pero no, había algún Chao de por sí, medio. Sí, sí, claro. Y aparece ese tema ahí, entra y sale de repente. Hay también alguna versión de un tema de Jaime Ross, que en una de esas suene en esta edición de Lo que Vendrá. Ah, quien dice en una de esas, el domingo que viene nos están tocando los muchachos de Dura Tierra en vivo en este programa. Maipú 555, a nombre de Lo que Vendrá, todo lo que llega puede ser un disco, también puede ser un libro, revistas, esculturas. ¿Esculturas también? Sí, sí, qué sí. Qué bueno. Sí. Golosinas, bebidas espirituosas, todo aceptamos con mucho gusto. Y también, en plena era del disco virtual, se puede enviar música por mail. lqvdiscos@hotmail.com. Y de hecho nos llegó un disco la semana pasada. Ajá. Dice, hola, encantado de escucharlos por primera vez y por consiguiente de conocerlos. Arranca. Mucho gusto, muy amable, Acevedo. Sí, sí, sí. Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo. Julián Ellenzweig, antes conocido como Julián Ellenbaum. Uh-huh. Les envío un ferviente saludo. ¡Epa! Ferviente saludo. Sí, sí. Uh-huh. Y felicitaciones por vuestro día y el de todos. Esto llegó por el Día del Periodista. Ah, muchas gracias. O no todos. Todos los que aún se los puede llamar por el artículo más la ocupación sin anteponer su filiación a una madre que debió ejercer el más antiguo de todos los oficios. Ah, como por ejemplo, ese periodista hijo de no sé qué. Hijo de una alfarera. Claro. Hijo de una pintora de Cueva de Altamira. Claro. Aprovechar además el espacio abierto presentándome. Me llamo Julio y toco el bajo en una banda cordobesa. Ajá. El Club de los Principiantes. Lindo nombre. Sí, claro. Con quienes este año terminamos de editar nuestro primer disco titulado En Medio del Camino. ¿Qué hacemos? Está pues a disposición de ustedes el material, ya que les envío algún link para descargar el disco completo y que lo juzguen in situ, sin previo aviso, ni prolegómenos trasnochados. Difícil que no haya prolegómenos trasnochados a esta hora. Les agradezco también la posibilidad de difundir el material si se da el caso. Se dará el caso porque lo recibimos y lo escuchamos y muy pronto sonará. Un gran abrazo desde la ciudad de Córdoba, Julio, del Club de los Principiantes. Banda que probablemente, si no es hoy, la semana que viene, y si no la otra, pero muy pronto sonará en Lo que Vendrá. Lo que va a sonar ahora es, ahí ya llegó Caroso, que fue a buscar el LCD y el DVD. Vamos a pasar el video de Está Solo, incluido en el disco Desequilibrio de Cromo. De mi decisión, mi decisión. Caminando, relajando por la ruta, voy pensando los sonidos del silencio. Melodiquita, me llevo otro tiempo. Calientita la canción con tu viento. Bailar por bailar, para eso no hay edad. Los movimientos contra toda gravedad. Como ese acorde así pegado, me quedé de costado, reloqueando tu canción. Como ese acorde así pegado, me quedé de costado. Melodiquita, sonando la música, iba la gente bailando hoy. Melodiquita, sonando la música, iba la gente fiestando hoy. Linda noche para el amor. Linda noche para el amor. Toda esta gente, ¿cómo hizo? Le envió, le pidió a sus amigos que enviaran SMS a 0800 tanto. No. Ganaron un concurso que nosotros organizamos. No. A través de un 0800. No, 10. No. Nos pagaron 300 mangos por el sonido y el alquiler del lugar. No hubiera estado mal, pero no, tampoco lo hicieron. ¿Se buscaron un agente de prensa con contactos en la industria? Claro. No, tampoco. ¿Cómo hicieron entonces? Ni siquiera lo mandaron a Maipú 555. Lo mandaron por mail. Uh-huh. lqbdiscos@hotmail.com. Uh-huh. Enviaron el link, lo bajamos, lo escuchamos. Elegimos un tema, sonó al aire. Muchos pasos y demasiado complejos. Demasiado complejo, ¿no? Lo mismo que, algo parecido a lo que hicieron los muchachos de Dura Tierra, que nos enviaron su disco a Maipú 555, a nombre de lo que vendrá, y sonó por lo menos un tema de ese disco. Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires. Esto lo aclaro porque hay gente que escucha desde Calilegua, por ejemplo. Ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. Algo que... La ciudad de Buenos Aires es autónoma, algo que la ciudad de Calilegua por ahí no puede decir, no puede hacer gala de su autonomía. En cambio nosotros los porteños, sí, somos muy autónomos. Y se nota. Y se nos nota a cada paso que damos. Sonaba Carta a Poste Restante, una versión de un tema de Jaime Ross, una versión un tanto distinta a esa especie de joropo venezolano, que es en realidad el tema originalmente. Esta es una versión un poquito más yaseada, pero muy buena también, muy buena versión, la de Dura Tierra. Entonces, y habría cromo con el tema Está Solo, que en realidad era el video, como usted bien había dicho. En 3D. No sé si los oyentes alcanzaron a notar esa tecnología, un despliegue descomunal. Uh-huh. Había que ponerse los anteojos, eso tuvimos mal, no avisamos con anticipación. Sí, pero bueno, quien está familiarizado con la tecnología 3D se habrá dado cuenta enseguida que se trataba de eso. Queremos escuchar más música nueva, queremos leer más literatura nueva, uh-huh. Queremos estar al tanto de todo lo que está pasando. Queremos ir al teatro independiente. Sí, eso, pero siempre, todos los fines de semana. Pero si no se ponen las pilas, nosotros no vamos a ir tras ustedes pidiendo por favor que nos compartan su talento. Más no podemos hacer. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Le aviso a Vero de Lugano, sí, oyente caracterizada de este programa. Consuetudinaria. Un oyente de la radio. A nosotros nos tienes que escuchar porque no tiene más remedio. ¿Qué va a Pero, ser? Pero ella es una fiel oyente de la radio. ¿Es esto o el silencio? Que es mucho peor. ¿Qué va a ser? Que estamos resolviendo ese pequeño inconveniente que hubo con las revistas que se había ganado la semana pasada. Que seguramente a partir de la semana que viene, del lunes, estarán esas dos revistas aquí para que ella pueda retirarlas. Y la respuesta a su segunda pregunta era prosa rabiosa, pero quizás tengamos malas noticias. Son números de colección. Sí, quizás ya sea una revista que ha pasado a la historia. ¿Se fue de gira? Sí, se fue de gira, lamentablemente. Dos números salieron, más de lo que muchas revistas de cultura pueden sacar. Hay que esperar unos años, guardar, atesorar esos dos números y luego ponerlos en internet y hacerse rico, millonario, con esos números de colección. Así es. Agenda cultural, agenda federal, es lo que viene en este programa a partir de este momento, ya que el domingo 13 de junio... ¡Cómo lo envidio! ¡Cómo me gustaría anunciar esta actividad! Pero le toca a usted. No, usted es el hombre del metal en este caso. Yo soy el hombre del metal, bueno. Tierra del Fuego, empezamos nuestra agenda federal desde bien al sur. Tierra del Fuego ya tiene nombre de banda de metal, Tierra del Fuego. Sí. Festival Metal Bestial 2010. ¡Wow! Voy a cazar dragones. Metal Bestial 2010. Un genio el que bautizó este festival. Y hablando de dragones, la banda, una de las bandas que se presenta se llama Draconis, por aproximación, digamos. Una banda de Río Gallegos. Maloga, o Máloga, quién sabe. Aegri, Somnia, Óbito y Carras. Todos nombres así muy contundentes, ¿no? Sí. Lo de las bandas de metal. Enseguida uno... Digamos, yo le digo, toco una banda que se llama Carras. ¿Y usted qué piensa? ¿Que hacen reggae? ¿Que hacen electropop? Me envuelvo en tachas. Claro, ¿no? Se da cuenta enseguida que se trata de una banda de metal bestial encima. Metal Bestial 2010. De verdadero metal. Claro. Muerte al falso metal. Así es. ¿Esto dónde? En Los Yaganes, que es el nombre del local. Los Yaganes era una de las etnias que habitaban la isla de Tierra del Fuego y son homenajeadas en el nombre de este local, que queda en la calle Avenida Belgrano 319 en la ciudad de Río Grande, una de las dos grandes ciudades de la provincia de Tierra del Fuego, la otra es la capital, Ushuaia, ¿no? ¿A qué hora empieza este festival, que es hoy? Hoy a las 18 horas. En Río Grande, en Belgrano 319, en Los Yaganes, el Festival Metal Bestial. Me quedo en Buenos Aires. Bueno, ¿qué pero dice? Porque ya no llego a Tierra del Fuego, sino yo encantado. Aparte toca Boom Boom Kid en la ciudad de Buenos Aires. Ah, mira qué bueno. A las 9 de la noche. ¿Y tocará con el casco puesto? ¿Usa casco ahora? La última vez que lo vi, que fue acá en el auditorio de Radio Nacional, no había tocado él, sino que vino a ver. Me parece que fue cuando estuvo Jonathan Richman. Tiene sentido. No se sacó el casco en toda la noche. Y pero chiquitito y ancho, con un casco, parece la hormiga atómica, me parece Boom Boom Kid. Fue en Jonathan Richman. Fue en el auditorio de Jonathan Richman, sí. Acá me confirma Caroso y Carolina Vergallo que sí, que fue en el auditorio de Jonathan Richman. Ah, se ve que hizo sensación porque se acuerdan más de la vestimenta de Boom Kid que de cómo fue el show de Jonathan Richman. No, el show de Jonathan Richman fue más que un show, un tres temas después de una especie de mini conferencia de prensa o mini charla, una charla así muy distendida. Pero causó sensación. Todos veíamos a un petizo de casco y anteojos, porque era un casco así medio abierto, ¿no? Un casco cerrado. No es que uno no le veía la cara. Como el rockero que usted conoce, que toca la guitarra slide y el bombo al mismo tiempo. Ah, es un hombre maravilloso. ¿Cómo se llama? Deme 5 minutos. Bloque bueno. Que viene, doy el nombre de este rockero que es imperdible. Le recomiendo a todos los oyentes que anoten el nombre. Uh-huh. Tienen 5 minutos para buscar papel y lápiz. El tema se llamaba Clap Your Teeth. Sí. Así que vamos a buscarlo a través de Clap Your Teeth. Digo, yo ya desviándonos de todo, empezamos con este... Tachas y metal. Bob Log se llama. Bob Log tercero. The Third. Sí, Bob Log the Third. O Bob Log 3. Bob Log es el nombre, digamos, Beto Tronco. Sí. Vendría a ser la traducción del nombre, Bob Log. Un genio, realmente Bob Log, un guitarrista, cantante, que se acompaña tocando a la vez que toca la guitarra y canta con un bombo de batería, es decir, tocado con un pedal. No es que suelta la guitarra y cual tula se pone a tocar el bombo como si estuviera en una manifestación, sino que toca el bombo con el pie. Y usa un casco que tiene incorporado un tubo de teléfono. Claro. Que parece como una trompita o tal vez un... ¿Cómo se llaman los que tienen los mosquitos? Sí, una trompa. Una trompa, una también. Trompa, claro. Los mosquitos también. Sí. Bueno, parece un mosquito, pero del rock. Y tiene la virtud de usar senos como instrumento de percusión. Claro, de ahí el nombre del tema, Clap Your Teeth. Algo así como aplaudí con tus... La traducción es tetas. Sí, sí, sí, sí. Clap your teeth es aplaudir con las tetas. Claro, pero no es mano contra seno. No. Es seno contra seno. Claro. Seno contra seno es amar, decía un tema o algo por el estilo. La cuestión es que toca Boom Boom Kid. Ah, claro, estábamos hablando de Boom Boom Kid. Claro. Toca hoy por la noche a las 9 en Niceto. Niceto Vega 5510. Y tiene algo de ese tipo de rock, Boom Boom Kid. Sí. Sí, sí, debe estar muy al tanto de esa movida. Lunes 14 de junio me voy para Misiones, ya que tiene lugar la exposición de fotografías, una muestra de fotografías llamada Imaginando Misiones en la Historia. Se trata de un recorrido imaginario por medio de diversas fotografías que la comunidad cedió en carácter de préstamo, ojo, esto hay que aclararlo, y que fueron digitalizadas para la muestra. Fotos muy antiguas que fueron digitalizadas para ser exhibidas en la muestra Imaginando Misiones en la Historia. Esto es hasta el 20 de junio. Hay una serie de horarios. De martes a viernes de 8 a 18 y de sábados, domingos y feriados de 15 a 20 horas. Esto es con entrada libre y gratuita. ¿Dónde, se preguntará usted? ¿Dónde? En la sala 3 y 4 del Centro de Arte y Comunicación del Centro del Conocimiento. Ah, momento, ya tiene subsedes. Un centro dentro de otro centro. ¿Me entiende? A mí ya me fascinaba la idea del Centro de Conocimiento, claro, como un lugar donde hay cultura. Descubrimos que el Centro del Conocimiento, a su vez, es tiene un centro de arte adentro de sí mismo. Son centros concéntricos, por decirlo de una manera. Tal vez imitando el modelo atómico de Niels Bohr. Claro, claro. ¿Cómo es eso? A ver. Es un núcleo con cosas dando vueltas, bueno, básicamente. ¿Qué es la figura esa, el esquema del átomo famoso? Sí, uno de los primeros así conocidos. Bueno. Lo digo yo tras haber tenido química previa prácticamente en forma serial. ¿Sí? Pero algo de eso me quedó. Por ejemplo, el modelo de Niels Bohr. Bueno. Esto queda, el Centro del Conocimiento queda, esto es un dato que le cambiará la vida a más de uno, en la avenida Ulises López al 3300, en el acceso este de la ciudad de Posadas, ahí en Misiones. Es bueno saberlo, sobre todo ahora que llega la época de segundos parciales y de finales. Si uno ve que no llega, se manda directamente al Centro del Conocimiento y vuelve con todas las respuestas. Ahí está. Me quedo en Buenos Aires igual. Bueno, está bien. Huyendo del Centro del Conocimiento, me quedo porque toca Ivana Berenstain este lunes. Ivana Berenstain que pasó hace poquitas semanas, tal vez un mes. Dos o tres semanas, sí. Por lo que vendrá. Tiene video nuevo en el que usa un carrito, es una especie de karting, pero con un caballito. Claro. Caballito de juguete. Un karting que simula ser un sulky. Ahí está, un mini sulky de juguete. Es lo que usa para desplazarse en este video nuevo. Se puede ver en Zona Indie el video. La gente amiga de Zona Indie. A las 12 del lunes, o sea, técnicamente es martes, en La Cigal, 25 de mayo, 722, en la ciudad de Buenos Aires. Y si van, pídanle. Todos tienen novio, yo tengo guitarra, que es el hit de su disco. Así es. Yo me voy a quedar en Buenos Aires por esta vez. Ah, mire, solo qué unitario. Sí, sí, sí. Porque el lunes también, el lunes 14 de junio, a las 21 horas, tiene lugar el Motoclub Bar, esta creación de los Natas. En este caso, sin la participación activa de los Natas, pero con una banda que es de nuestras favoritas. Sí, sí, sí. Se trata del Perro Diablo. Impulsando el natismo sin Natas. Así es. Metamórfica, Seis Dedos y Tritón son las cuatro bandas que se presentan en esta edición del Motoclub Bar ahí en The Roxy, que queda en la calle Niceto Vega 5542, donde era antes el condado, donde se hacía la fiesta de la radio. Ah, qué tiempos aquellos. Así hemos visto, por ejemplo, a bandas inolvidables como los Guaguancó. Los Guaguancó haciendo bailar desenfrenadamente a Marcelo Esquiaga, más conocido a partir de ese episodio como el Pelado Chévere. Me acuerdo que lo bautizaron de esa manera. Sí, sí. Creo que después de tocar 448 kilómetros de ida. 448 eran, sí. Sí, sí, sí. Podría apostarlo. 100, si tuviera dinero. 8 kilómetros de ida. Sí, sí, sí. Sí. Tiene razón. Por favor. Sí. Yo puedo ser ignorante en rock, pero si me viene a hablar de cumbia colombiana. No, estoy, tiene razón. En primera fila. Le pido mil disculpas. Martes 15 de junio. Sí. Me voy para Corrientes. Por fin lo sacamos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Me dijeron que hay Tierra Colorada, que anda por ahí tal vez el Chango Spasiuk. Y además. Pero el Chango Spasiuk es de Misiones. Pero le queda ahí nomás. Sí, le queda de paso. Puede ir caminando con los pies descalzos, Pinandí. Así es. En el ciclo El Cine y la Música. Ah, qué bueno. Que se hacen Corrientes. Uh-huh. Se presenta La Semilla de Andrés Giacomelli, basada en la obra del grupo de rock rosarino Los Gatos Salvajes. Ojo, no confundir con Los Gatos. No confundir con Los Gatos. Los Gatos Salvajes es el antecedente directo a Los Gatos, pero es otra cosa. Es una cosa completamente distinta. La diferencia principal es que Los Gatos se reunieron y Los Gatos Salvajes no. Sí, bueno, Los Gatos Salvajes también se reunieron. ¿Se reunieron? Se reunieron hace poco, sí. ¿Me los perdí? No, se reunieron, creo que tocaron en el Teatro Alvear. Y se grabó un CD y un DVD. Sí, sí, se reunió la formación original, con Lito Nevia a la cabeza y el resto de los integrantes que no habían seguido su carrera como músicos, por lo menos no con la notoriedad que Lito Nevia. Es bueno saberlo, entonces. Sí, sí, se reunieron. ¿Y hay material? Hay material, sí, se puede escuchar. Luego de La Semilla se presentará El Baúl, es un programa de radio, o sea, colegas, sí, de rock nacional y promocionando bandas locales. Mire qué bien. Colegas también en ese sentido. Uh-huh. 21 años en el aire, bueno. Eso es tener aguante, sí, y constancia. Se emite actualmente por FM Espectro, es 98.9, lo conduce Javier Pelo Vallejos a Mil. Ya el apodo habla de su amor por el rock nacional. Claro. Que le digan pelo al amigo Vallejos Amil. Todo esto es a las 21:30, Gratarola. Bien. En el Teatro Vera, San Juan 637, en Corrientes. Muy bien. Vamos para Córdoba, ya que el miércoles 16 de junio hay en el Cine Club de la Municipalidad Hugo del Carril... En el Cine Club Municipal, mejor dicho, Hugo del Carril, tiene lugar... ¿Podrías llamarse un municipio Hugo del Carril? Sí, ¿por qué no? Tiene lugar una función de... Ah, esto lo habíamos dado la semana pasada. Teatro Minúsculo After Office. Ah, sí, sí. Teatro Minúsculo After Office. Me imagino historias lineales que duren entre 3 y 4 minutos. Espere, porque hay como una... Nosotros la semana pasada medio que sospechábamos de qué se trataba. Especulamos en realidad de qué se trataba, pero no teníamos muchas certezas. Ahora tenemos una definición. Es un formato, un teatro que emula los formatos televisivos documentales o cámara en mano. Tipo El Otro Lado, por ejemplo. Por ejemplo. Y combina la improvisación y el trabajo actoral sobre guiones detallados. Entendía más nuestra especulación, sí, que esta explicación. Sí, ¿eh? Sí, a mí me... ¿Va de nuevo? Vamos. El Teatro Minúsculo After Office emula los formatos televisivos documentales o cámara en mano. Como por ejemplo, Ser Urbano. Ahí está. Y combina la improvisación y el trabajo actoral sobre guiones detallados. Me hace un poco de ruido lo de guiones detallados. Y combinado con improvisación. Claro, guiones e improvisación al mismo tiempo, más formatos televisivos sobre un escenario, Es medio raro, pero bueno, habrá que ir a el Cine Club Municipal Hugo del Carril, queda en la calle Boulevard San Juan 49 de la ciudad de Córdoba capital. Quedan 5 minutos para las 3 de la mañana y nos quedan muchas actividades. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos 2 o 3? ¿Van todas a la final? ¿O que decidan los oyentes en un formato radial que combina improvisación con guiones detallados? Vamos a escuchar por lo menos a El Perro Diablo, que es una de las bandas que... O a Boom Boom Kid. ¿Qué teníamos preparado primero? ¿Boom Boom Kid? Bueno, escuchemos a Boom Boom Kid. Así. Esa es la parte de improvisación. Claro. Los guiones detallados vendrán en la segunda hora del programa. Está bien. Escuchemos a Boom Boom Kid desde el disco Frisbee, aquel disco que fue editado justamente acompañado de un frisbee para que uno pueda divertirse en las plazas, en las playas. Un éxito. He visto ese frisbee en varios lados. ¿Ah, sí? Sí. Boom Boom Kid. En vez de avanzar, lejos, lejos. sonrisa no me sorprende ni me hace mal. Yo hice lo mismo un tiempo atrás. Y somos dos sombras que quieren escapar. Lo que suena es Ivana Berenstain desde su disco, ¿cómo se llamaba? El maravilloso mundo de Ivana Berenstain, ¿no se llamaba? Podría apostar... No te duermas se llamaba. A mí me gustaba más como título El maravilloso mundo de Ivana Berenstain. Bueno, quizás el segundo se llame así. Ahora se llamaba el tema y contaba con la colaboración de Coafer en voz. Esa era la voz masculina que se escuchaba por ahí. Ahora vienen las noticias y después de las noticias la segunda parte de la agenda y la segunda hora de lo que vendrá. Ahora que soy complicada te gusto más. Ahora que no me ves te acordás. Ahora que sos complicado me gustas más. Ahora que no te veo que no estás. Ahora que estamos juntos no me hablas. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. ...0810-222-0870... ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para que se comuniquen con quienes hacemos este programa. Y nos habían quedado algunas actividades de la agenda federal sin mencionar, y vamos a hacerlo a partir de este momento. Es el bonus. Así es, bonus track. Nos habíamos quedado en Mendoza. No, en Córdoba, el teatro minúsculo After Office. Perfecto, entonces me voy para Buenos Aires. Vuelva. Sobre todo porque todavía no me manejo demasiado bien con las señas de los barrios de Córdoba. Tengo miedo de terminar en cualquier lado. A veces un dedo levantado cuando tiene que estar bajado termina en un conflicto. Puede ser. En Buenos Aires yo me manejo con mayor tranquilidad. Me voy para el teatro Paranápora, que no suena a nombre de teatro porteño. No. Suena más de Formosa. Sí, un poco porque no es el nombre del teatro, sino el nombre de la obra. Perfecto, entonces jamás iba a encontrar el teatro Paranápora. Sí. La obra Paranápora de Maruja Bustamante. Sí. Que es la directora, no es el nombre de la calle. No, claro. Actúan Monina Bonelli y Valeria Lois a las 9 de la noche del miércoles 16 de junio. Ah, esto sí lo conozco. Ciudad Cultural Conex. Ah, claro. Sarmiento 3131, ¿qué es? Cerca de Plaza 11, o sea... Es el Abasto. El Abasto. Sarmiento y Jean Lloré, para más precisión, nos aclara Alejandro Caroso Carosera, nuestro operador técnico. Paranápora, entonces, para que quede claro, es el nombre de la obra. Así es. Una obra que cuenta de una inundación que cubre el planeta Tierra, y muchas zonas del planeta quedan bajo el agua, como sucede en las inundaciones, claro. Como Waterworld, por ejemplo. Más o menos. O como la era del hielo. Y la gente de las zonas costeras, la gente de las zonas litoraleñas, se tienen que trasladar hacia lugares más elevados. Y estas dos actrices hacen de dos personajes, dos mujeres, que vienen bajando por el río Paraná en una especie de balsa con rumbo a Córdoba. Me imagino que con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal. Seguramente, para poder cantar que uno tiene tres cartas del mismo palo cuando está jugando al truco. Si no, ¿para qué lo va a decir a ese versito? Yo me voy para Mendoza, un poco también huyendo de la inundación, ya que el jueves 17 de junio tiene lugar un ciclo de cine, o por lo menos una de las fechas de ese ciclo de cine, un ciclo dedicado a la obra de Pedro Almodóvar, el director de cine manchego, queda bien decirlo, sí, sí, saca chapa de culto. Claro, si uno sabe que Pedro Almodóvar es manchego, no va a decir español. No, no, no. Manchego. Nació en Manchester. Sí, claro. Vecino de los Gallagher. Así es, así es. En este caso, la película que se proyectará es Tacones Lejanos, una película protagonizada por quien veíamos hace un ratito en la televisión, que está acá en el estudio de Radio Nacional, el amigo Miguel Bosé, que no es amigo nuestro, pero que nos gustaría que fuera, sí, amigo nuestro. ¿Cómo que no? Claro que sí. Y todos sus amigos también. Claro. Los amigos de nuestro amigo son nuestros amigos, así que, por ejemplo, Rosy de Palma es nuestra amiga. Sería nuestra amiga en ese caso. Tacones Lejanos se proyecta el jueves 17 de junio a las 21 horas, gratis. Eso sí, hay que retirar las entradas 30 minutos antes de la función, así que váyase temprano, tipo 8 y media. Váyase al microcine municipal, que queda en la calle 9 de Julio al 500, ahí en la ciudad de Mendoza. Me voy para Córdoba y espero tener suerte con las señas. Sí. Las señas eran solo para Córdoba capital, ¿no? Sí, nada más. Perfecto. Grupo de teatro El Cisne presenta Formas en la niebla, escenas, epa, de mimo. Ah, mire usted qué interesante. Ahora seguro se comunica el ¿cómo es que se llama nuestro oyente profesional? ¿Nuestro oyente profesional? Claro, tenemos tantos oyentes profesionales. El ingeniero Perlmutter. Ah, profesional, bueno, en tanto que De múltiples oficios. Claro, claro. Perlmutter seguro se va a comunicar comentando sobre las actividades del mimo. Le digo, para que tenga mayores precisiones, solo Perlmutter. Sí. Esto se va a dar en el Teatro María Castaña el viernes que viene. El teatro queda en Tucumán 260. En la provincia de Córdoba, a las 9:30 de la noche, para todos los amantes de las formas en la niebla y de las escenas de mimo. Ahí está. Todo en la misma obra. Yo me quedo en Buenos Aires. Mire que unitario resultó ser doblemente unitario. Así es, una vez más me quedo en Buenos Aires, ya que el viernes 18 de junio, el mismo día que tiene lugar esta función de mimo en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en La Cigal, aquí en 25 de mayo 722, tocan Nairobi, banda de dub, una de las pocas bandas de dub que existen en este país. La otra puede ser Leco, la banda del amigo Leandro Frías, el programador de Levar. Nairobi toca junto a las Kellys en La Cigal este viernes 18 de junio a la medianoche. Fecha rara. Sí, una fecha rara en cuanto a los estilos, dos estilos completamente distintos, los de Nairobi y las Kellys, pero bueno, quién sabe, a lo mejor... Variedad climática habrá. Uh-huh, seguramente. Sin Mad Professor. No sabemos, por lo menos no está anunciado aquí en esta información que tenemos en la agenda, pero quién sabe, a lo mejor Mad Professor anda por aquí y se da una vuelta. Ya dijimos que a Joel López no le creemos que sea español. Uh-huh. Mad Professor llega a tocar una vez más en Buenos Aires este año y yo tampoco le creo que sea extranjero. Uh-huh. Pero ya me falta esa prueba. Cuando Nairobi tocó en el auditorio de Radio Nacional, Mad Professor no estuvo. Perfecto. Pero en el Emergente sí estuvo. Claro. ¿Y cuando Nairobi tocó en Glastonbury? Me parece que no me acuerdo. Ah, está bien. ¿Dónde está la precisión? Está lo que vendrá. ¿Dónde es entonces este show? En La Cigal, el viernes 18 de junio a la medianoche. La Cigal queda en 25 de mayo 722. Me voy para Santa Fe. Mire usted, ¿cómo se han invertido los roles? ¿Usted ahora dice porque estoy usando tacones y pollera? No, no, lo digo porque está luciendo una divisa punzó, mientras que yo estoy dejándome crecer la barba en forma de U. Ya que ¿La barba o la patilla? Y yo no sabía que las patillas se usaban en forma de U, pero la barba. A ver. Es unitario en serio. El rasgo que caracterizaba a los unitarios era la U formada por la patilla y la barba. Digamos, la patilla no llega a la pera. Pero yo siempre pensé que era solamente la patilla bajaba y pegaba la vuelta y hacía una pequeña U. No. La patilla, toda vez que llega a la pera, deja de ser patilla para ser barba. Y vuelve a ser patilla una vez que abandona la pera. Y vuelve a tomar la mandíbula. Con razón me miraban raro cuando yo caía pensando que tenía un look unitario. No. Era simplemente un look más cercano al de Elvis. Claro. Que al del protagonista del Matadero. O al de Gas Combs, el cantante de Supergrass, que también tiene una patilla así frondosa. Sí. No. Para ser unitario hay que empezar en una patilla y terminar en la otra. Que pegue toda la vuelta. Claro, claro que sí. que sea el contorno de la quijada. Uh-huh. Bueno, habiendo fracasado como unitario... Intente como federal. Me voy para Santa Fe. Vaya. Hay una muestra, Bernie para niños. Ajá. Y pienso en la temática de la obra de Bernie, y tal vez este Bernie para niños sea una adaptación. En lugar de ser una mujer de la calle, de vida fácil, tal vez, uh-huh, sea una mujer ama de casa. Quizás. En lugar de ser muchachos marginados o marginales, pasen a ser jugadores de juegos de rol. Quizás. Para que ningún niño se espante. Hay que ver, tendremos la oportunidad de comprobar esta teoría el sábado que viene, sábado 19 de junio, entre las 15 y las 19. Tal sí. vez por eso se trate de Bernie para niños, es un horario... Por el horario, claro. Para que vayan los chicos en el Galpón 15. Galpón se llama así el lugar. Galpón 15 se llama el lugar, qué raro. Santa ¿no? Fe 581, frente al Monumento a la Bandera. Por supuesto, ni hace falta que diga que sea en Rosario, pero por las dudas lo digo. Está bien. Rosario. Yo me quedo en Buenos Aires y me quedo a ver a Julián Pesci. Ah, entonces yo también. Nuestro amigo Julián Pesci. Me sumo. No voy a Santa Fe, me quedo acá. Estuvo tocando aquí en Lo que Vendrá. Y decimos nuestro amigo porque supo sobornarnos en su momento enviándonos bauquitas. Sí. Unas muy ricas bauquitas. Julián Pesci toca el sábado 19 de junio a las 23:30 en el Emergente Bar, que queda en la calle Gallo 333, también del barrio de La Basta. Falta que alguien que no seamos estos dos giles que hablamos cada madrugada, lo descubra. Nada es más. Un diamante en bruto. Así es, muy talentoso cantautor Julián Pesci. Escuchamos de todos estos artistas que se presentan en esta semana a las Kellys haciendo el tema Kleiner Dicker Junga. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, yunga, tiki, yunga, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, yunga, tiki, yunga, little boy Paris, little boy Paris. Tiki, yunga, tiki, yunga, tiki, tiki, tiki, yunga, little boy Paris, little boy Paris. Compras, wir haben Spaß. Más.

Hola, sí, habla Héctor de San Cristóbal. De Villaluro. Antes vivía en San Cristóbal, por eso digo San Cristóbal. Se viene la segunda obra, extraordinario. Mejor que Montero, que Víctor Hugo Morales, que Boris, que Arce. Son geniales realmente. Y encima nos educan. Realmente es bárbaro las crónicas que hacen de los compositores. Extraordinario. Los felicito, muchachos. Chao. Evidentemente se equivocó de radio, de teléfono. Este es el 0810-222-0870 y es el teléfono de Radio Nacional. Seguramente está escuchando otra radio y quiso dejar un mensaje para ese programa. AM870, uh-huh. FM93.7. Así es, Radio Nacional y Radio Nacional Rock. Muchas gracias. Ángel era el nombre, ¿no? Sí, sí. Ángel de Lugano y de... San Cristóbal. San Cristóbal. No, Villaluro. ¿Por qué Lugano? Lo mudó de prepo a Lugano. Bueno, y ya que se mudó una vez, que se mude otra. Bueno, muchas gracias. Se nos va a ir todo el presupuesto en sobornos para oyentes. Así es. Hoy él se refería, cuando hablaba de las crónicas de los compositores, me imagino que se refería a la sección Los Inoportunos, que hoy... ¿Hay inoportunos hoy? Hoy hay inoportunos. Un inoportuno, por ahí no tan musical, por ahí no tan ligado a la historia de algún compositor. Somos un programa de deportes. Hoy, hasta que termine el mundial, esto de música va a tener muy poquito. Hace ya unos cuantos programas atrás habíamos hecho como inoportuno a Rubin el Huracán, este boxeador que estuvo preso durante tanto tiempo, acusado de un crimen que no había cometido. Y en ese momento, el hecho de que Bob Dylan le haya compuesto una canción no sirvió como excusa. Ah, ¿no es de María José Cantilo? No, la versión en castellano sí es de María José Cantilo, pero el tema es originalmente de Bob Dylan. No sirvió como excusa esa canción para incluirlo en nuestra sección de Los Inoportunos, una sección que se encarga de artistas, sobre todo. Hoy vamos a tener un par de deportistas, o tres deportistas en realidad, nos vamos a centrar en dos de esos tres. Y en un episodio que tiene que ver con el deporte, con la política, y quizás poco con lo artístico. Ya dijimos de entrada que deporte es cultura y en algunos casos deporte es arte. Así es. En este caso lo vamos a tomar desde el lado de la cultura y de la implicancia que tuvo cierto gesto con la cultura mundial. Pero eso después de, vaya a saber qué, quizás una tanda, un separador o lo que Caroso tenga ahí listo para soltar. Los Inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. No me llamen negrito. Sí, cabeza en realidad, podría ser. Sí, nigger es la forma más despectiva de llamar a un negro. Y whitey es la forma más despectiva de llamar a un blanco. Entonces, blancucho sería. Claro, blancucho. Por eso el juego de palabras de la canción de Sly and the Family Stone. Primero el negro reclamando respeto al blanco y el blanco haciendo lo propio con el negro. Una banda que combinaba blancos y negros en armonía. Así es, así es. En una época en que la armonía entre blancos y negros no era una característica principal, ni siquiera existente en Estados Unidos. Por supuesto. Hoy vamos a hablar de dos inoportunos, en realidad de tres. Tommy Smith, John Carlos y Peter Norman. Dos negros y un blanco. Por eso lo de Don't Call Me Nigger, Don't Call Me Whitey. Sí, yo no sé cuál de los tres es el más inoportuno. Habrá que ver. El hecho que vamos a contarles sucedió la noche del 16 de octubre de 1968 en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria de México. Es decir, en plena Olimpiada de México 68. Sí, Juego Olímpico. Me dijeron que Olimpiada está mal. Es lo que está entre cada uno de los Juegos Olímpicos. Claro, tiene razón. Entonces, en los Juegos Olímpicos de México de 1968 y vamos a decir que las vidas de Tommy Smith y John Carlos se llama así, John de apellido Carlos, hijo de una cubana, por eso, cambiaron para siempre. No por haber subido al podio de los triunfadores aquella noche tras la prueba de los 200 metros llanos, en que se llevaron la medalla de oro y bronce respectivamente, sino porque se atrevieron a desafiar al poderoso Comité Olímpico Internacional y a todo un país donde se negaba el racismo que existía en las calles de los barrios más pobres de gran parte de su territorio. Ambos, es decir, Tommy Smith y John Carlos, igual que muchos atletas y deportistas negros famosos, habían formado parte del proyecto olímpico Pro Derechos Humanos en el año 1967 e incluso llegaron a plantearse como método de protesta el no participar en los Juegos Olímpicos del 68. ¿Qué mayor inoportunidad para un deportista que negarse a participar de un Juego Olímpico? Así es. Unos días antes de la noche del 16 de octubre, existía una pequeña duda sobre quién sería el vencedor en la prueba de los 200 metros llanos. Si era, si iba a ser John Carlos, que había impuesto el récord mundial en la prueba de la prueba en 19,7 segundos, una marca que nunca fue oficialmente reconocida, debido a que John Carlos usó zapatos con un mayor número de tapones, sí. A los que se solía usar en ese momento, pero que paradójicamente es el número de tapones que tienen los zapatos que se utilizan en estas pruebas en la actualidad. Es decir, segundo signo de inoportunidad. Segundo inoportunidad, un tipo adelantado a su tiempo. ¿Qué de eso se trata básicamente la inoportunidad? Claro. ¿Llegar o demasiado antes o demasiado después? En este caso, John Carlos estuvo adelantado unos años y eso le valió el no reconocimiento de su récord mundial. Bueno, decíamos que no se sabía, la duda estaba entre cuál de estos dos atletas iba a ser el vencedor de los 200 metros llanos, si John Carlos o Tommy Smith, que en esos días era considerado el mejor atleta del mundo en los 200 metros y que tenía en su poder 11 récords mundiales. Durante las pruebas de clasificación, Smith y Carlos alternaron con el australiano Peter Norman, ganador de la medalla de plata, luego en la prueba. Este era el blancucho. Y se repartieron el gusto de imponer tres récords olímpicos antes incluso de la prueba final, que es donde generalmente se dan los récords, ¿no? Tanto Smith como Carlos y Norman atrajeron poderosamente la atención el 16 de octubre de 1968 y la competencia por el oro olímpico fue dramática debido a que Tommy Smith se lesionó un abductor en las semifinales. Uno de los tres atletas había corrido o tuvo que correr lesionado. A pesar de no estar en óptimas condiciones, Smith se presentó en la línea de salida, así que dijo, no importa, así lesionado y todo como estoy, voy a correr. El público asistente aquella noche a la ciudad universitaria fue testigo de la sorprendente demostración de velocidad de Tommy, quien, escoltando por poco más de un metro a Carlos durante la primera parte de la prueba, aceleró cuando quedaba menos de 50 metros para imponerse y ganar la medalla de oro con tal ventaja que se dio el lujo de voltear la cabeza para ver a sus rivales y luego levantar las manos y saludar al público a unos metros de la línea de meta. Un gesto que ahora es común verlo en Usain Bolt, ¿no? Este velocista también que... Sí. Que parece que hasta que sobra la carrera, que lo hace a media máquina. Que cuando llega, cuando está llegando, baja el ritmo, se da vuelta y por poco no se burla de sus competidores. Algún día se va a dar vuelta y va a ganar haciendo la caminata lunar. Yo creo que es cuestión de tiempo. Sí. Pienso en el gran Delfor Cabrera, otro que vino de atrás y aceleró la maratón en ese caso. Sí. Bueno, el asunto es que termina la carrera, ganan primero Smith, segundo Peter Norman y tercero John Carlos. Sí, ¿no? Por el momento, más allá de los tapones, mucha inoportunidad no veo. Yo le pongo voluntad, le pongo garra, pero si es por mí, se quedan fuera de la sección. Bueno, al terminar la carrera, Tommy Smith se acercó a su mujer, que estaba entre el público, y ella le entregó un par de guantes negros. Refrescó. Sí, seguramente habría refrescado, era de noche, y, octubre en México. No, por ahí no así, ya estaban en primavera, así que quizás no estaba tan fresco. Vamos a ver por qué le entregó ese par de guantes. En los vestuarios, Smith y Carlos se habían puesto de acuerdo para hacer un gesto de reivindicación público que calara en el mundo entero y que expresara el daño que estaba sufriendo la raza negra. Además, le pidieron al segundo clasificado, el australiano Peter Norman, que luciera también algún, que también se sumara a esta reivindicación. Cuando llegó el momento de la entrega de medallas ante las cámaras de televisión, los tres atletas fueron subiendo cada uno a sus respectivos puestos en el podio, ¿no? El tercero abajo, el segundo en el medio y el primero arriba. El momento culminante llegó cuando iba a comenzar a sonar el himno de los Estados Unidos. Generalmente cuando cuando se entregan los premios, suenan los himnos de los países de origen de cada uno de los ganadores, ¿no? Tommy Smith se puso un guante negro en la mano derecha. John Carlos se lo puso en la izquierda. Ambos se descalzaron y cuando el himno dio sus primeros compases y durante todo el tiempo que estuvo sonando, ambos subieron sus puños en alto, los puños que tenían enguantados, ¿no? Es decir, Smith el derecho y Carlos el izquierdo, con la cabeza baja y en patas. Y descalzos, ¿eh? Como haciendo una demostración de la humillación que constantemente sufría en todo el mundo la raza negra, el pueblo negro. Los pies descalzos de estos atletas simbolizaban la pobreza de los negros en los Estados Unidos. Esto en declaraciones que hicieron después ellos, ¿no? Y sus cabezas agachadas simbolizaban o querían evidenciar la creencia de que la palabra libertad en el himno norteamericano solo funcionaba para los blancos y el guante negro simbolizaba la fuerza y la unidad de los negros. Era el símbolo del Black Power, del poder negro, ¿no? Ahí estaban las panteras negras dando vueltas. Claro, era un momento en que el movimiento de los derechos para los negros era, digamos, estaban Malcolm X. Creo que unos meses antes de octubre, creo que en abril del 68 es cuando asesinan a Martin Luther King. Así que todo el asunto de las reivindicaciones negras era estaban en su momento, digamos, más tenso. Decía Smith cuando en un reportaje después de esto, ¿no? Después de este episodio, pensaba que me podían disparar con un rifle desde las tribunas. No sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que uno se liga un balazo desde lejos. Así es. Pensaba que me podían disparar con un rifle desde la tribuna, reconoció Smith, pero había que hacerlo. Al finalizar el himno, la escena se volvió tétrica, con gritos violentos e incesantes. La gente, el público en el Estadio de México, el público norteamericano, suponemos, gritaba, negros, vuélvanse a la África. Siempre invitando a los negros a regresar a su continente de origen, los sí, norteamericanos. Sí, sí. O si no, que se queden a trabajar como esclavos, digamos, una de dos. Tal vez estimulaban el contacto con las raíces culturales. Sí, sí. Tenían intereses antropológicos. Quizás. ¿Por qué esa reflexión tan veloz para descalificar al pobre sureño de cuello rojo que luce una bandera de la Confederación? Sí, mientras se va poniendo su capucha del Ku Klux Klan. El Comité Olímpico Internacional, en primera instancia, exigió que tras el hecho, ambos atletas fueran expulsados de la Villa Olímpica. Ah, no, pensé que iban a expulsar al público, negros vuelvan a África. No, el Comité Olímpico, escudándose en una supuesta neutralidad que debe ser, digamos, expresada en los Juegos Olímpicos, se mostraron ofendidos por este acto político, por decirlo de una manera. Entonces exigieron que los atletas fueran expulsados de la Villa Olímpica y que el Comité Olímpico de los Estados Unidos jamás los volviera a admitir para participar en un evento olímpico. El argumento era, todo guante es político. Así es. Ante la negativa del Comité Olímpico Norteamericano a tal exigencia, el Comité Olímpico Internacional amenazó con expulsar a toda la representación norteamericana de los Juegos si no se cumplía con la primera exigencia. Entonces, el Comité Olímpico Norteamericano dijo, bueno, muchachos, gracias por todo, gracias por la magia. Vuélvanse a casa, o vuélvanse a África, donde quieran, pero se van a tener que retirar. Smith y Carlos, Tommy Smith y John Carlos, fueron expulsados de la Villa Olímpica y el Comité Olímpico Internacional, aún hoy, no se ha disculpado con ellos, ¿eh? Me parece que la inoportunidad, en este caso, va para la gente del Comité Olímpico y no para Smith y Carlos, que hicieron lo que tenían que hacer. Hicieron lo debido, claro está. Nuestras vidas se destrozaron, dijo alguna vez Smith. De regreso a Estados Unidos, no pasó un solo día en el que no recibiéramos una amenaza de muerte. Smith y Carlos fueron duramente cuestionados y criticados a su regreso a Estados Unidos. Fueron tratados como antipatriotas y agitadores. Recibieron amenazas, como recién decía el propio Smith, y sufrieron en silencio el ostracismo al que fueron condenados, ¿no? Después de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, Smith, que tenía 11 récords del mundo, como ya habíamos dicho, más que cualquier persona, 11 récords más que cualquier atleta en el mundo, tuvo que salir a buscar trabajo y el único que encontró fue lavando coches en un estacionamiento a $3 la hora. Y me imagino que los lavaba en movimiento. El auto aceleraba y él iba corriendo atrás. Y lo enjuagaba y después iba con otro auto más. Hola, soy Tommy Smith, campeón olímpico. Tengo 11 récords en mi haber, 11 récords mundiales en mi haber. Hola, Tommy, sí, el guardabarro lo tengo lleno de porquerías. Bueno, está bien, me llevo mis $3. Ahí le dejo su auto limpio. Lo que es menos conocido, la historia de Tommy Smith, bueno, no dijimos tampoco que la esposa de Smith, aquella que les entregó el par de guantes, le hizo el aguante hasta el final, no, se hizo cargo del gesto, dijo, estamos todos unidos en esta, vamos a salir juntos. Los tiempos están cambiando, dijo Dylan. Terminó suicidándose, supongo que un poco por sentía la culpa que De haberles entregado los guantes y que fue lo que ocasionó, digamos, el hecho de que cambiara la vida de estos atletas para siempre después de aquel hecho, ¿no? Inoportunos en serio. Así es. Esto es algo más bien conocido, este hecho de las vidas de Smith y de Carlos después del suceso del 16 de octubre del 68. Es más, la imagen es muy conocida. La imagen es muy conocida, es verdad. Lo que es menos conocido es que Norman, el otro atleta, el atleta blanco, que había salido tercero, el australiano, también había apoyado el gesto de Smith y Carlos. Se puso un prendedor en su campera de gimnasia con el logo del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos. Pero bueno, el Comité Olímpico Norteamericano no pudo sancionarlo porque era australiano. Entonces, usted dirá, zafó. Y sí. Quedó bien, quedó como un tipo solidario, claro, con la causa negra y regresó a Australia como un héroe. Y me imagino que en Australia se veía de otra manera el asunto. No. Tenían otra perspectiva. No vaya a creer, de todas maneras, les sigo contando. Camino a la ceremonia, ¿cómo fue que Norman se plegó a la manifestación de Smith y Carlos? Camino a la ceremonia de entrega de medallas, supongo que después de haberse pegado una ducha en los vestuarios, Norman vio el pin que había usado otro atleta de remo de los Estados Unidos, un atleta blanco, sin embargo, llamó Paul Hoffman, y le preguntó si se la prestaba para ponérsela a él. Vio que Hoffman, también miembro del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, tenía ese pin, no lo había usado en público, pero lo tenía puesto cuando andaba por ahí, por la Villa Olímpica, y entonces Peter Norman se lo pidió prestado. Y de hecho fue Norman quien le sugirió a Smith y a Carlos que compartieran los guantes, porque, claro, era un solo par de guantes, y había un derecho y un izquierdo, como en todo par de guantes, ¿no? Suele pasar, sí, y sí. Entonces le dijo, hagan una cosa, no te pongas vos solo el guante derecho y Carlos que no se ponga ninguno. Vos, Carlos, ponete el izquierdo y de última, en vez de levantar el puño derecho, como es el típico gesto del Black Power, hace levantar el izquierdo, que es el que vas a tener enguantado. Es decir, que eso fue idea de Norman. Él fue el ideólogo. En cierto modo. El autor intelectual. Más o menos, el partícipe necesario. Porque Carlos se había dejado su par de guantes en la Villa Olímpica, ¿eh? Por esta razón, decíamos, Smith levantó el puño derecho y Carlos levantó el izquierdo. No es que uno simbolizaba el ala derecha y el otro el ala izquierda. No, nada que ver. La prensa le preguntó entonces a Norman, cuando terminó todo esto, si había apoyado a Smith y Carlos presionado por estos dos o si había sido un acto voluntario. Y Norman declaró que se oponía a la política discriminatoria de Australia. No, Norman, pero era tu oportunidad. Podías decir que solamente era un tema de Estados Unidos. No. Quedaba como un héroe. El tipo no solo se solidarizó con Smith y Carlos, sino que también aprovechó la volteada y denunció que en Australia, a pesar de que en 1968 se había revocado la política discriminatoria para con los pueblos originarios de Australia, que yo pienso en los maoríes y todo eso, aún implicaba exclusiones, como que los aborígenes australianos no fueron incluidos en el censo nacional, además de otras muestras de rechazo social ilegales que propiciaban desventajas económicas respecto a la mayoría blanca. Confunde solidaridad con solidaridad. Claro. No. Norman lo hizo consciente y de lo que estaba haciendo y de paso sumó su propio reclamo, su reclamo nacional también. Le habrán gritado negro maorí a Norman. ¿Volvete a dónde? Si, los australianos no le pueden decir a los maoríes que se vuelven a Australia. Volvete a la parte africana de Nueva Zelanda. Claro. En todo caso, los maoríes pueden decirle a los australianos vuelvan a sus celdas, ya que Australia fue en su origen, o mejor dicho, en su origen era la tierra de los maoríes, pero sí. En un principio de la colonización británica de la isla. Sí, del proceso civilizatorio. Supongamos, fue una cárcel, en realidad. Las autoridades australianas, para los, digamos, el Comité Olímpico Australiano, amonestó a Norman y a pesar de que logró varios tiempos sorprendentes, varios récords en las pruebas de 100 y 200 metros. Para las Olimpiadas de Múnich, las Olimpiadas siguientes, digo Olimpiadas porque acá dice Olimpiadas, discúlpeme. Sí, no, se entiende. Para los Juegos Olímpicos de Múnich, del 72, el Comité Olímpico Australiano decidió no convocarlo. A pesar de ser uno de los atletas destacados del equipo olímpico australiano, decidieron no convocarlo. Andate con los maoríes a correr en el medio del desierto, le dijeron. Norman murió de un ataque al corazón el 3 de octubre del 2006 en Melbourne, Australia, a la edad de 64 años. ¿Y sabe quiénes fueron los portadores del féretro de Norman en el funeral? Y me imagino que es Samaranch del Comité Olímpico Internacional reconociendo su error, la gente del Comité Olímpico de Australia también en un acto de mea culpa, y tal vez se sumaron a la iniciativa los del Comité Olímpico de los Estados Unidos, diciendo, bueno, nos mandamos una macana, pasaron varias décadas, pero reflexionamos, y así como el Vaticano perdonó a Galileo, nosotros perdonamos a este atleta. No, nada de eso. Fueron Tommy Smith y John Carlos quienes llevaron el cajón de Peter Norman hacia su sepultura, en un gesto de devolución de gentilezas. Último, sí. Si se quiere, pero en un gesto que los engrandece aún más a estos dos atletas que en la Universidad de San José, donde ellos surgieron como atletas ahí en Estados Unidos, hay una estatua que representa el podio y a ellos dos puño en alto. Un detalle que algunos señalan cuando comentan sobre esta estatua es que no está Norman representado y que debería estarlo, un poco porque estuvo ahí y otro poco porque se solidarizó con la causa de Smith y Carlos, pero bueno, lo cierto es que Smith y Carlos, que llevaron las de perder más aún que Norman, aunque Norman también, digamos, fue excluido del equipo olímpico, aunque suponemos que siendo blanco no tuvo tantas desventajas como Smith y Carlos en su vida posterior a los Juegos Olímpicos del 68. Pero los tres hicieron mérito más que suficiente para figurar entre los inoportunos. Así es. Indudablemente. Y inoportunos de hoy, decíamos, tiene que ver con el Mundial, por esto de que no se trata de artistas, sino más bien de deportistas. Y surgió a partir de ver a R. Kelly, el cantante afroamericano. Ah, qué políticamente correcto que estamos. No es de raza negra, es de una etnia. Es de una etnia negra. Y es de color. Es un hombre de color. R. Kelly estuvo cantando en la ceremonia inaugural del Mundial de Sudáfrica, cerrando, de hecho, la parte artística de la ceremonia inaugural, cantando la última canción de todas las que se escucharon en esa ceremonia. Y para el final del tema, levantó también su puño derecho en alto, enguantado en un guante negro. Y eso nos hizo acordar a este episodio de Tommy Smith y de John Carlos, dos inoportunos hechos y derechos. Hay formas musicales para ilustrar este episodio. Así es. Ellos eran negros. Y supongo yo, a raíz de este episodio, que estaban orgullosos de serlo. Y sí. Entonces escuchamos una canción que se llama justamente así, Decilo Fuerte, Soy Negro y Estoy Orgulloso, hecha por el padrino del funk, el señor James Brown. We've been big bad talked about, as you and you moan. But

Dalila Cáceres, suponemos, en la operación técnica allá arriba en Nacional Rock. Julián Ellensweig en la conducción. Eduardo Acevedo. No. Leonardo Acevedo ahí en está. La conducción de lo que vendrá. Ahora, para quienes nos escuchan por la M, quédense con los Cuatro Fantásticos, y quienes lo hacen a través de Radio Nacional Rock 93.7, quédense con La Guerra de Cerdos. Hasta el domingo que viene. Lo que vendrá. Nicolás Rosinski, Agustín Camisa y Rodrigo Lamardo están en Nacional. Ya llega Los Cuatro Fantásticos.